Cone Fernández. En deportes. Bien, segunda hora formal. Estamos con Cone Fernández. Cone, ¿cómo estás? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Feliz día del periodista deportivo atrasado. Ah, cierto, sí, sí, sí. Lo hemos saludado en las redes, pero está bien. Al aire hay que hacerlo. Exacto. Al aire, al aire. Así es. Muchas así gracias. Es. Por favor. Por favor. A vos, gracias. Dinos, Cone. Bueno, muchísimo, muchísimo deporte, fútbol. En este caso nos ponemos el chip de eliminatorias, porque no solo vamos a tener las nuestras, sino que también se están definiendo las europeas con grandes partidos y grandes definiciones. Pero arranquemos por lo local, por lo nuestro, por lo sudamericano. Sí. Está disputando la fecha número 13 de las clasificatorias eliminatorias, porque ajá, así nos gusta decirlo a nosotros, porque son clasificatorias, claro, y también eliminatorias. Claro. Si uno se pone a desgranar el nombre, uh-huh, el objetivo es clasificar y no quedar eliminado. Así que no entiendo por qué todavía le seguimos diciendo claro, eliminatoria. Pero bueno, es así. Se juega entretiempo en Quito en este ajá, momento. Ecuador le gana 1-0 a Venezuela. Importantísimo triunfo del conjunto de Gustavo Alfaro, el ex técnico de Boca que está haciéndose cargo del conjunto ecuatoriano durante todas las eliminatorias. Y hasta el momento está clasificando al Mundial. Ajá. Con esta victoria parcial suma 20 unidades, se ubica en la tercera ubicación. Recordemos que los primeros cuatro se meten directamente al Mundial del año que viene y el quinto juega contra una confederación todavía a definir, uno creería que va a ser la asiática. Ajá, en ajá, en un rato va a ser el debut como técnico de Paraguay, otro técnico ex Boca, que es Guillermo Barros Schelotto. Guillermo y Gustavo, los mellizos, se harán cargo del conjunto guaraní que va a recibir a Chile a partir de las 20 horas. Yo te diría que es un partido definitivo el que ajá, van a jugar en Asunción. El que gana, si es que hay un ganador, sigue en carrera por clasificarse a la siguiente, al Mundial, digamos, del año que viene. El que ajá, pierde ya estará muy lejos, muy, muy, muy difícil la clasificación. Chile tiene 13 unidades, está a 3 de Uruguay, que es el quinto que te mencionaba, con 16, y Paraguay tiene 12, o sea que está a 4. Así que tenemos una linda definición en Asunción. 21-30, Brasil frente a Colombia. También lindo partido para ver. Brasil, que nunca en su historia perdió como local en eliminatorias, ajá, clasificatoria, digámosle también. Así que también tendremos un lindo partido. Brasil recontra reclasificado, tiene 31 unidades, el rey de estas eliminatorias, claro, hasta el claro, momento. Y 23 horas en Lima, el conjunto de Gustavo Gareca, otro argentino, tenemos dirigiendo en las elecciones de Sudamérica. Así que Perú también tendrá un partido definitivo, juega contra Bolivia a las 23 horas. Y nosotros, mañana, 20 horas, frente a Uruguay en Montevideo. Se habló toda la semana de la cuestión física de Lionel Messi, sí, que de los últimos dos partidos en Paris Saint-Germain, de los últimos dos partidos, jugó medio tiempo. Mirá lo importante que sí, es la selección argentina, sí, que para que Messi no juegue en su club y haya decidido de alguna manera descansar la máquina para estar al 100 en la selección argentina. Respondió bien hoy en conferencia de prensa Lionel Scaloni, el técnico, el seleccionado nacional, dijo que está en óptimas condiciones, que podría ser de la partida el día de mañana, pero que lo van a decidir a último momento. Uno cree, y sabiendo cómo es Messi, que va a jugar el día de mañana. Pero bueno, abrimos esa disyuntiva para saber si juega o no el capitán del seleccionado argentino: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Leo Messi o Paulo Dybala. Ahí está la cuestión. Lautaro Martínez, Ángel Di María, el probable 11 de Lionel Scaloni. El rival es Uruguay, que también viene de tener mala fecha, si bien está quinto. Uruguay no está acostumbrado en estos últimos años a estar tan lejos de las primeras ubicaciones de las eliminatorias. También lo vive el país uruguayo como un partido definitivo, no solo para sus expectativas para clasificar directo al Mundial de Qatar, sino también para saber si su técnico, el maestro Tabárez, ya lleva más de 13 años dirigiendo al conjunto charrúa, sigue o no, porque encima tendrá un partido difícil el martes que viene, cuando se juegue la fecha número 14, debe ir a La Paz, a Bolivia. La famosa altura, donde todo se complica. Así que uno no sabe si Uruguay pierde, el técnico de la seleccionada charrúa seguirá o no. El maestro Tavares, uno creería que sí, pero bueno, todo puede pasar teniendo esta perspectiva. Porque a partir de el martes que viene van a quedar tan solo 12 puntos en disputa y bueno, todo se empieza a apretar un poco más. Repasamos la fecha 14 que te mencionaba que se va a disputar el martes, 17 horas Bolivia-Uruguay, 18 horas Venezuela-Perú, 20 horas Colombia-Paraguay, 20:30 Argentina en San Juan con 24.000 espectadores, se va a medir ante Brasil, 21:15 Chile-Ecuador, te decía Brasil 31 en la cima de la tabla de posiciones, Argentina 25, ambos equipos tienen un partido menos. ¿Te acordás, Oscar, el partido famoso que en San Pablo se suspendió? Como por para olvidarlo, como para olvidarlo. Como, sí, se jugaron tan solo 5 minutos, dicen. ¿En qué queda eso? Te voy a preguntar, ¿en qué queda eso, che? O le van a dar los 3 puntos a Argentina, o el partido se va a disputar ya una vez finalizadas las eliminatorias y como especie de preparación para el Mundial en Europa. Esa es la que pica en punta, porque los jugadores, tanto argentinos como brasileños, la gran mayoría está en Europa, traerlos a Sudamérica sería no solo un dolor de cabeza para todas las confederaciones, sino también para los clubes de allá. Claro, recordemos que esa gente necesita un permiso, tiene que por lo menos el visto bueno del equipo donde juegan para venirse a jugar acá o donde le toque. Claro. Sí, hoy está un poco más flexible, sobre todo Inglaterra, que cuando volvían le tenían como obligación quedarse 10 días en un hotel sin poder entrenar. ¿Te acordás que hablamos del caso de Emiliano Martínez, de Emiliano Buendía y de Cuti Romero, que vinieron a jugar la Copa, que vino a jugar una fecha de eliminatorias y que se fueron a una isla de Croacia para entrenar? Bueno, esas cosas ya no pasan en Inglaterra, pero bueno, no deja de ser un dolor de cabeza tener que ceder a los jugadores para un partido donde ambas selecciones, en teoría y solamente en la teoría, van a estar clasificados. Así que veremos qué sucede con ese partido. Lo importante acá es que el martes 20:30 en San Juan y con 24.000 personas tendremos el clásico sudamericano Argentina frente a Brasil. Te decía que hubo mucha actividad en las eliminatorias. En el día de hoy también se disputó la anteúltima fecha en Europa y hubo grandes sorpresas porque, por ejemplo, en el grupo B, Georgia le ganó 2-0 a Suecia. ¿Qué pasaba en el grupo B? Suecia llegaba mejor que España y en la última fecha definían a ver quién es el primero. En Europa clasifica el primero de cada grupo y el segundo va a un repechaje a sorteo entre los otros segundos. Entonces era muy importante lo que pasaba en Georgia y lo que podía hacer España en Grecia. Bueno, le salió todo bien a España, porque Georgia le ganó 2-0 y España en Grecia le ganó 1-0 justamente a Grecia. Sarabia de penal dio tranquilidad al conjunto de Luis Enrique. Y después, todas goleadas. Macedonia, por ejemplo, le ganó 5-0 a Armenia. En Armenia juegan dos argentinos. Así nomás. Sí, así, en Armenia juegan dos argentinos. El Arrayán, que es un ex Belgrano de Córdoba, y juega, ay, se me fue de la cabeza, para que lo buscamos, Briasco, el 9 de Boca, o uno de los delanteros de Boca, mejor dicho. Pero se nacionalizaron para jugar para ellos, digamos. Claro. Armenia suele hacer un poco de estas cosas, llegaba con perspectiva a este partido, si ganaba, llegaba la última fecha para meterse en el repechaje, sin embargo, te imaginarás que el 0-5 de local la pidió toda esa posibilidad. Claro, te decía, Irlanda y Portugal igualaron 0-0, Croacia como visitante le ganó 7-1 a Malta. Tenemos en Europa este tipo de resultados que se vienen dando, goleadas. Sí, claro. Alemania, por ejemplo, le ganó 9-0 al Liechtenstein. ¡Epa! Bueno, también ese es un paisito que no... Es un principado, un ducado, no sé lo que es ese paisito Liechtenstein. Claro, y no tiene, para que te des una idea, Silvia, no tiene fútbol profesional. No, claro, es como un departamento de un monoambiente, vamos. No sé si tienen cancha. Cortan el tráfico en la avenida para jugar, después arrancan otra contra vez. Contra Alemania, además, claro, imagínate. Contra una máquina, sí, claro. Claro, claro, claro. Si fueron al entretiempo 5-0, entonces es difícil, bueno. Muy motivado no estaba, me imagino. No, te imaginas. No, es un mono ambiente. No, pero aparte, imagínate, ¿no? Es decir, viste el caño, ponele, ¿no? Viste cómo lo pasé por arriba tal alemán. Eso ya está, eso es toda una anécdota. Otras cosas de ganar, digamos, no, pero bueno, es lo que hay. Gané en velocidad, tal. Claro, no, exacto, ¿no? Exacto. Le hice un ole a fulano, claro, y eso es para toda la vida después, ¿viste? Esto te cuenta en un año, en una eliminatoria. En suerte, Europa jugando por suerte contra no nos están escuchando desde Liechtenstein. No, seguro que no. Te decía, entonces Rusia también le ganó 6-0 a Chipre, otro de los países chiquitos que tiene poco fútbol. Rumania e Islandia igualaron 0-0. Hasta el momento, para que tomen apuntes, Portugal, España, Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Rusia, Alemania e Inglaterra se están metiendo en el Mundial de manera directa. Falta una fecha, veremos qué puede suceder, pero todo indicaría que los países que les mencioné desde el lado europeo se van a estar metiendo en el Mundial de Qatar 2022. Y en el día de hoy tuvimos una final en el ascenso argentino, en la primera B metropolitana, en Munro. Colegiales venció 1-0 a Flandria. Es la final ida, así que tendremos que ver qué sucede el sábado a las 5 de la tarde en Jáuri, donde hace de local Flandria. Ante el empate, o sea, el empate, la victoria de Flandria 1-0, se va a definir todo por penales. Pero bueno, Colegiales quedó bien parado para lo que será esta final del sábado y asciende a la primera nacional. El fútbol argentino, la liga profesional, recién nos vamos a ver la semana que viene, porque por elecciones eliminatorias daba para todo junto, entonces no alcanza y además en los huequitos que quedan metieron los partidos importantes del ascenso. Vos pensás también que tienen que armar todo el operativo de elecciones y del fútbol, entonces no hay policía que banque. Claro, las fuerzas de seguridad están todas abocadas a lo que son las elecciones, así que sí, es cierto, y también es cierto, digamos, dicho sea de paso, que no hay para vender tanto, digamos, ¿no? No hay lugar donde meter un partido en un cable, en una transmisión, en fin. Eso se deja también para después, me imagino. Claro. Bien, háblame de relatores, como para terminar. Dale, suerte de mañana. Sábado sí, claro. Mañana a las 8. Mañana viernes a las 8 el partido. Víctor Hugo, Alejandro Apo, Viviana Vila, y ahí voy a estar yo para el partido de Argentina-Uruguay. El martes también, la previa desde las 7 de la tarde, vamos a cerrar las transmisiones a las 11 de la noche, así que muy contento por la posibilidad. Buenísimo. Y de estar con el mejor de todos. Así es, felicitaciones. Bueno, gracias Nacho, como siempre, crucemos los dedos para la Argentina. Así es. Doblemente. Por el fútbol y por el acto electoral de este próximo domingo. También. Que también es Argentina. Que también nos jugamos los argentinos un futuro. Seguro. Bueno, gracias Nacho, gracias. Te esperamos el jueves. Chau. Abrazo grande.